vida se renegó. El otro mundo, él partió. El mar le ofreció su tentación. Y nada es como ayer. La oscuridad va a vencer. Hará del mar su redención. Se refugió, su aventura idealizó. El mar creyó vencer en la oscuridad. Nada es como ayer. El mal siempre ha de vencer. Che capitán, ¡qué iluso sos! Huyendo y monstruos de mar, tu Nautilus.